Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Walter. Bueno, ¿cómo van esas gestiones? Tengo entendido que están o están por ingresar o ya se reunieron con Con Giancarlini. Están Ahora a en eso. Un ratito nos reuníamos con uno de los compañeros. Lo que veníamos haciendo hasta ahora es llevar nuestro reclamo a quienes pertenecen a la Comisión de Transporte que se armó el año pasado. Nosotros venimos del año pasado igual con otros compañeros de distintas instituciones tratando de gestionar respecto al boleto interurbano algún tipo de descuento o alguna cuestión. Este año se volvió a retomar, sobre todo por el alto costo. Bueno, nos dirigimos a los distintos funcionarios, a Fulke, Pesati, Giancarlini, Salas, son todos los que integran esta comisión. Una de las cuestiones que nosotros planteamos es, dentro de la comarca las instituciones se abastecen, o sea, sus matrículas funcionan gracias a las dos ciudades. Entendemos que la cuestión interprovincial es lo que no facilita, por ejemplo, el descuento que se hace en Viedma. Pero bueno, la verdad es que lo que más utilizamos los estudiantes universitarios y terciarios es ese micro. Claro. Se está haciendo muy complicado, tanto por, bueno, ya las tarifas, los alquileres, 16,50 es un costo elevadísimo. Y otra cuestión que nosotros planteamos es la universalidad del boleto. O sea, el hecho de que es algo, bueno, histórico, que se viene luchando, pero bueno, acá ni siquiera se tiene en cuenta un mínimo descuento. Claro. Así que bueno, estamos viendo por todos los medios a ver qué es lo que se puede lograr. Cicere, ¿qué sensaciones van teniendo de las reuniones? Y mira, la verdad es que hasta ahora no nos han recibido. Han recibido las notas que hemos hecho, pero recién ahora nos va a recibir Juan Giancarlini y vamos a ver cuál es su respuesta. Nosotros queríamos, aunque sea tener una reunión, tenemos el apoyo de las instituciones también, porque se da la gente, los chicos no, hay deserción, pero a un nivel que ya es altísimo, así que las instituciones mismas nos están apoyando en el reclamo. Queremos que se ocupen de regular ellos, porque muchas veces lo que dicen es, bueno, hay una sola empresa, es difícil porque hay una sola empresa, pero en realidad los que se tienen que encargar de regular son ellos y tampoco toman cartas en el asunto. Digamos que esa comisión se formó justamente por este tramo, por el interprovincial, y debería ser uno de los temas a tocar como más importante, y hace un año que se viene reclamando y bueno, no obtuvimos respuesta, así que esperamos ver qué sucede. Me imagino que da un poquito de bronca ver eso, ¿no? Que va pasando el tiempo y van viendo la deserción de compañeros y compañeras que no pueden sostener. Sí, ni hablar, algunos de nosotros mismos también. Y a veces vos decís, bueno, no, te dan un descuento en Patagones si vivís o no vivís. Y la realidad es que somos estudiantes, vayamos a trabajar, vayamos y necesitamos trabajar. Para lo que lo use, o sea, el carácter de estudiante debería respetarse y contemplarse. Ajá. Para garantizar la educación como corresponde, la posibilidad de estudiar tranquilos y bueno. Sí, y la excusa de que sea una sola empresa, uno piensa que debería ser más fácil de lograr algún tipo de acuerdo, pero parece increíble que justamente sea más complicado hacerlo, ¿no? Claro, ellos adjudican como, bueno, son un monopolio y pretenden que nosotros negociemos con ellos, es lo que nos decían desde Patagones, y nosotros no vamos a negociar con ellos, pero, o sea, ellos tienen que ponerse de acuerdo entre las provincias y es lo que corresponde, la regularización es por parte del Estado, no tiene que, debería ser así, ¿no? Pero bueno, o buscar otra alternativa. Claro. Es así. El abuso de la empresa es claro, eso ya lo sabemos. El costo es el más elevado casi del país, el boleto, y son unas distancias que, las distancias, el funcionamiento, ese es un reclamo también que se está dando, por todos los ciudadanos. Pero bueno, en este caso es como obligado si vas a estudiar tenés que viajar a veces hasta 4 veces por día en los profesorados a hacer las observaciones, las prácticas, te llevan más de 2 veces por día de viaje. Nada, es un reclamo que es importante para nosotros, se nos está complicando bastante y somos muchos. Somos todas las instituciones las que estamos organizándonos para esto. Y bueno, nada, esperamos que se escuche, que se haga algo. Justo no estamos en un momento muy potable, pero bueno, nada, tratar de remarla, a ver qué es lo que podemos lograr. Tuvimos el acompañamiento de Evelyn, que nos recibió también. Eso estuvo bueno, que fue la que hizo el pedido, que también estuvo hablando y demás. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con Giancarlini. ¿A qué hora es la reunión con Giancarlini? Y ya.